Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, como todos los viernes. Estamos aquí en Lombelico del Mundo a las 11 de la mañana con este programa que todas las semanas intenta tratar de develar qué es lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho del mundo, el programa internacional de Radionauta FM 106.3. En este viernes 3 de abril estamos con un equipo reducido en la radio. Se habrán dado cuenta escuchando todo lo que es la programación, que no es la habitual que sale en Radionauta a causa de este feriado largo, este nuevo feriado largo que tenemos en la República Argentina. Y el Lombelico del Mundo también va a salir en una versión muy reducida con respecto a lo que es lo que hacemos todas las semanas. En el día de la fecha vamos a hacer un recordatorio, vamos a tratar de adentrarnos en un tema bien puntual, aprovechando el hecho de que el pasado 26 de marzo se cumplieron 6 meses de lo que fue la masacre de Ayotzinapa, aquella donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en el estado de Iguala, México, y que ha develado de alguna manera la gran corrupción y la gran narcopolítica que existe en el estado mexicano y que ha puesto en crisis durante varios tiempo el estado y el gobierno a partir de lo que sucedió allí en Ayotzinapa. Vamos a escuchar un trabajo que hemos hecho desde Lombelico del Mundo, una coproducción de Lombelico del Mundo y Radionauta FM. Se trata de un mini documental, ¿sí?, que van a escuchar a continuación con una serie de voces, personas que han vivido y viven lo que sucede en México con respecto a este gran problema, ¿sí?, de esta disgregación social perpetrada por parte de las mafias del narcotráfico, de los cárteles del narcotráfico que operan en México desde hace muchísimas décadas y que en los últimos meses han vuelto a resurgir y se ha descubierto, de alguna manera se ha dado a conocer todas las conexiones que tienen con el poder político allí en México. Lo que van a escuchar va a ser, por un lado, la voz de Ana Esther Ceseña, una intelectual, economista, analista a nivel internacional, que hemos tenido el agrado de tener aquí en Lombelico del Mundo el año pasado, inmediatamente después de lo que sucedió en Ayotzinapa. Y también van a escuchar una entrevista que es inédita, en realidad es el audio de una entrevista que hemos realizado con Omar García, quien es uno de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que, bueno, entrevistamos, y la entrevista completa la van a poder leer en La Pulseada, la revista La Pulseada, en su edición de abril. Aquí hemos recolectado partes de aquella entrevista, de aquellas dos entrevistas, y hemos tratado de contar qué es lo que ha sucedido en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, con los detalles, con el análisis, ¿sí?, de los protagonistas. Y bueno, sin hacer demasiado preámbulo, vamos directamente a escuchar el trabajo que hemos realizado aquí en Lombelico del Mundo, y ya después vamos a dejar espacio a un poco de música, ¿sí?, pensada justamente para este viernes, en donde, repetimos, vamos a estar emitiendo Lombelico del Mundo en un formato reducido, ¿sí?, en ocasión de este feriado largo, a donde la radio prácticamente se encuentra con un staff completamente reducido y una programación reducida. Vamos a escuchar el documental y ya volvemos y seguimos con Lombelico del Mundo. Radionauta FM y Lombelico del Mundo presentan En la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por parte de agentes de la Policía Municipal de Iguala, Estado de Guerrero, México. Se dirigían hacia la Ciudad de México para asistir de las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. A la altura de la ciudad de Iguala, los dos autobuses en los que viajaban los estudiantes fueron interceptados por la policía municipal, que, luego de hacerlos bajar y empezar a forcejear con los estudiantes, arrancó una balacera que se llevó la vida de por lo menos dos de los jóvenes. Los primeros informes de la policía del día 27 de septiembre reportaban que 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa habían sido atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. Solamente tres días después, el 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, pero 43 permanecían desaparecidos. Nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía, los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso. Yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida. Era asesinarnos. Llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso, los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes. Yo estaba en la esquina, cuando del lado de periférico se oye un estruendo enorme. Fue un estruendo horrible, incluso fue un estruendo mayor que la primer rafagueada. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Digo, no corras, digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. Ese mismo día, a las 7 de la mañana nos informan que habían encontrado desollado a un tercer compañero. Nos brindan la información solamente a un pequeño grupo de 5 personas, entre ellos yo. Nos muestran la fotografía y nos dicen, ¿lo reconocen? Inmediatamente lo reconocí por la bufanda, por la playera que llevaba. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos. El compañero estuvo conmigo antes de que ocurriera la segunda balacera. El alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, inmediatamente fue acusado de haber sido uno de los mandantes de la masacre por su relación con el cártel criminal Guerreros Unidos, una de las organizaciones narcotraficantes de la zona. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, que sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado, y un hermano suyo es miembro del desaparecido cártel de los Beltrán de Leyva. El alcalde habría enviado a la policía municipal de Iguala para impedir que los estudiantes de Ayotzinapa pudieran entorpecer una fiesta ofrecida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se estaba dando en la zona a donde sucedió el ataque, justamente liderada por su esposa. Mire, este gobernador ha dicho el día de ayer. Ana Esther Ceseña, economista, docente universitaria y analista internacional desde México. Que él no intervino cuando supo que estaba ocurriendo este ataque a los muchachos de la normal de Ayotzinapa. Él no intervino porque llamó por teléfono al alcalde de Iguala y el alcalde no le contestó el teléfono. Entonces, él no podía intervenir porque cómo iba a pasar por encima de la opinión del alcalde. Cuando el alcalde es uno de los señalados como los perpetradores de esta masacre. A alguien no le importa nada la situación del país. Hay quien se sienta feliz cuando está de la chingada. Discúlpenme encabronado, me siento con esa capa de gente a quien se le escapa que los buenos somos más. Y por eso no es capaz de gritar Ayotzinapa. Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa han sido objeto de constante represión por parte del gobierno mexicano. El último episodio había sido el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal dejó como saldo a 2 estudiantes muertos. La Normal Isidro Burgos cuenta con una larguísima historia de lucha social y de cercanía con los movimientos sociales y las capas más humildes del pueblo mexicano. La escuela ha sido lugar de constante formación política y social. Por sus aulas han pasado Genaro Vázquez Rojas, fundador de la Asociación Cívica Guerrerense y la Central Campesina Independiente, Alberto Martínez Santiago, referente histórico de la lucha de docente en Guerrero, y sobre todo, Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, una de las guerrillas más recordadas en México por el enorme desafío que representó para el Estado, que respondió con la Guerra Sucia, una matanza de civiles como pocas se han visto en la región. La vida es de un internado. Vamos a clases por las madrugadas, por la mañana de 8 a 3 de la tarde. Omar García, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa y sobreviviente de la masacre del 26 de septiembre del 2014. Por las tardes ya nos dedicamos a trabajar las tierras o a los talleres de carpintería, herrería, talabartería y algunos otros talleres. Algunos otros compañeros se dedican a la banda de guerra, que son los ensayos, a la rondalla y al club de danza. Otros hacer deporte porque están en clubes deportivos aquí en la comunidad. No falta nunca que venga alguien de alguna comunidad a pedir que vaya al club de danza, por ejemplo, porque tengan alguna festividad. Entonces quieren ver al club de danza de nuestra escuela participando en un programa sociocultural. No falta que comunidad tenga algún trabajo atrasado en su comunidad y entonces vienen a pedir compañeros para que vayan a ayudar al trabajo de los campesinos o de la comunidad. Por ejemplo, pavimentar una calle, abrir una brecha, cualquier cosa. Obviamente nuestra escuela tiene una historia larga, de 88 años, y toda su trayectoria ha sido de lucha, siempre cercana al movimiento social, al movimiento de izquierda en nuestro país. Por lo tanto, pues para nosotros es muy familiar escuchar de Lucio Cabañas, de Che Guevara, de todos los revolucionarios que han intentado cambiar la situación en el mundo, ¿no? Es nuestra vida, es nuestra identidad. Aparte de que venimos del campo, pues nos identificamos plenamente con esa forma de pensar. Obviamente entendemos que hay muchas cosas que están mal en nuestro país y por lo tanto las figuras principales que nosotros identificamos como reivindicativas o pues que pretendían reivindicar al pueblo, pues están ahí, como Lucio Cabañas y el resto. Nosotros vemos que la privatización de la educación va cada vez más fuerte, ¿no? O sea, las intenciones de privatizarla, de quitar lo público a las instituciones, está siempre en un impulso cada vez mayor. Nuestra escuela, aparte de ser pública, también es un internado y el Estado mexicano arguye tener muchos gastos, ¿no? O sea, las normales rurales con internado le generan muchísimos gastos. Aparte de que aquí se forman personas críticas, ¿no? Entonces, pues imagínate, para el gobierno privatizar nuestra educación sería de lo más importante para ellos, ¿no? Nosotros no hemos dejado nunca que se privatice, no permitimos que se cobren colegiaturas, no permitimos que se cobren exámenes de admisión,

desde el sur. Lombelico del Mundo. Bueno, y ahí escuchábamos esta producción que hemos realizado y agradecemos muchísimo a la gente de, obviamente, de Radionauta y de La Pulseada, que nos han permitido inclusive dar a conocer parte de esta entrevista aún antes de que salga a las calles el próximo número, el número de abril, ¿sí?, de la revista La Pulseada, la revista de la obra del Padre Cajade, a donde van a poder encontrar el artículo completo. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos, ¿sí?, hasta el viernes que viene. Esta vez sí va a ser un programa completo, un programa de 2 horas de Lombelico del Mundo. Mientras tanto, los invitamos a que puedan entrar a nuestra página web www.ombelico.com.ar. Repito, www.ombelico.com.ar, a donde van a poder encontrar todo lo que venimos haciendo durante la semana. Van a encontrar notas que hemos escrito los integrantes del Lombelico del Mundo, y también columnistas y personas que siempre están dispuestas a darnos una mano con su opinión, inclusive nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo que nos envían sus trabajos y que nosotros publicamos allí, además de poderlos escuchar todos los viernes, ¿sí?, directamente aquí en Lombelico del Mundo. Nosotros saludamos entonces a la audiencia de Radionauta. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 11 a 13. Vamos a estar en vivo y en directo aquí en Radionauta FM 106.3 para compartir lo que ha sucedido en la última semana con las noticias internacionales. Chao. ¡A bailar!